Nuestro planeta viviente es único en todo el cosmos donde los seres vivos coexisten y cohabitan. Nuestro planeta viviente es único en todo el cosmos donde los seres vivos coexisten y cohabitan. El submarino Alvin explora el océano a 2.600 metros de profundidad. De pronto, ante los ojos de los científicos, se revela un espectáculo extraordinario. En 1991, tan solo 4 años después de la erupción volcánica que trastornó y desertificó estos fondos submarinos, hay organismos que ya se desarrollaron. Algunos de ellos nunca antes habían sido observados. Otra sorpresa para los científicos. Ya se ha creado una relación entre estos organismos, entre los cuales se encuentran las bacterias. Incluso en el fondo del océano, a 2.600 metros de profundidad, es el sistema de simbiosis el que se ha impuesto. Los biólogos han llamado génesis a este extraordinario oasis de vida en la oscuridad de los abismos. Vida en el océano primigenio hasta la aparición de las células que componen nuestro cuerpo han transcurrido 2.000 millones de años. Un largo periodo de evolución durante el cual los microorganismos inventaron e impusieron el principio fundamental de la coexistencia. En nuestro próximo episodio veremos cómo se ha diversificado la vida. Hace 530 millones de años, mucho antes de la aparición de los dinosaurios, unas criaturas extraordinarias, hoy desaparecidas, vivían en el fondo del mar.